Este es el espacio de los Comités Cívicos contra la Corrupción en Risaralda y la Red Nacional de Veedurías de Colombia, RedVer. Los canales regionales de televisión en Colombia fueron creados para dar oportunidad al desarrollo y facilidad al desenvolvimiento y preservación de los valores culturales de cada región. Infortunadamente, se convirtieron rápidamente en refugios politiqueros. Cada 4 años, todo cambia en un canal regional, porque el nuevo gobernador utiliza lo público con recursos del Estado para maniobrar sus compromisos políticos y cercenar la creatividad que explota por todos los rincones de nuestro territorio. En el eje cafetero son 3 los dueños del canal regional Telecafé, los gobernadores de Caldas, Risaralda y Quindío. Ellos, rodeados de los oportunistas de siempre, utilizan este medio de comunicación para cumplir con sus cuotas políticas y convierten un canal de televisión en un refugio político. Un escampadero de muy baja calidad, pero donde se manejan negocios de compra de equipos, programación acomodada, venden espacios, contratan a dedo, no tienen pauta comercial apropiada. Telecafé tiene un administrador desde hace muchos años que ha sido socio de proyectos que se licitan en el canal. Ha tenido gerentes viajeros con el dinero público. Nadie investiga nada. Y quienes nos atrevemos a denunciar los malos manejos económicos y el despilfarro de recursos, somos señalados como los huérfanos del poder y hasta nos dicen, cito, que respiramos por la herida. En mi caso, en particular, ya soy un hombre retirado, pero pienso aún y tengo un récord de trabajo en televisión y prensa en todas las modalidades que se desconoce. Por lo tanto, no tengo interés en una posición ni busco empleo. Pero no me podrán quitar el derecho a sufrir cuando un medio como este es utilizado en forma tan inapropiada, tan poco profesional y tan deshonesta. En el interior de Telecafé se tejen muchas historias que descansan sobre equipos abandonados aún en cajas originales, otros que fueron usados por poco tiempo y reemplazados con la misma velocidad, compras que no son justificadas sino por recibos hechos a mano, un departamento de ventas que nunca vende, en fin, un equipo que también es influenciado, para utilizar un término benévolo, por los contratistas o programadores que a su vez subcontratan quien haga el trabajo. En Telecafé no hay ideas nuevas, ni es manejado como un negocio porque solo produce para unos pocos, ni es manejado como un medio de divulgación cultural de nuestro eje cafetero. Solo es manejado por la politiquería que dentro de su diámetro de influencia lleva la corrupción como pasajera preferencial. ¿Cómo se puede explicar que los contratistas, para mencionar unos pocos, Jorge Hoyos de Manizales y Arpidio Escobar de Pereira, se ganen casi todos los contratos de programación pagados con dineros de la ANTV? Y esta práctica, por más de 20 años, desacredita por completo cualquier idea de divulgación cultural y respeto por la comunidad, por ser un instrumento público. Podría contar muchas historias de Telecafé, pero voy a mencionar solo 2. ¿Cómo les parece que el señor Jorge Hoyos ya casi supera el récord de contratación amañada? Por 5 millones de pesos mensuales, realiza las noticias de Manizales para el noticiero de Telecafé. Por 150 millones de pesos, hace un programa llamado Concurso de Música Popular. Por 370 millones de pesos, hace un programa especial. Por 200 millones de pesos hace una serie ambiental de 35 capítulos y además es socio en otros 2 proyectos. No hay nadie más en Caldas o en el eje cafetero capaz de apostarle a estas producciones. Sí los hay, y mejores y más profesionales que Hoyos y Escobar. Ahora, hay otro contratista de nombre Jorge López que vive en Bogotá y para no darle empleo a los locales, trae su propia gente de la capital. Tiene un contrato de 160 millones de pesos para hacer 2 programas. En Pereira, lo único que tiene es un registro en Cámara de Comercio. ¿Por qué nos adaptamos a lo que nos hace infelices? ¿No es el monopolio una forma de corrupción? Vi con mis propios ojos un documento falso con el que Arpidio Escobar logró conseguir el contrato de noticias de Pereira para el noticiero de Telecafé. Y vi con mis propios ojos cómo dejaban por fuera al que presentó una mejor propuesta, pero no era del círculo del senador Sami Merec, que es la pieza motora de Telecafé. El silencio, al menos para mí, no es más que la pésima conducta del egoísta, del cómplice sin sentido de pertenencia ni motivación colectiva. La Autoridad Nacional de Televisión, ANTV, debería intervenir de inmediato a Telecafé, no solo por los manejos oscuros de las finanzas, sino por el desprecio hacia la comunidad que debería servir, por el impedimento a los productores locales y por la politiquería con la que manejan todos los asuntos. Y deberían hacerlo ya, antes que sea demasiado tarde. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la suya? Yo soy William Restrepo. Buenas noches y muchas gracias.